El único que no se equivoca es el que nunca hace nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sed todos bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Desde luego a nadie le gusta cometer errores, pero cuando ocurre, lo mejor que podemos hacer es aprender de ellos como una parte esencial de nuestra superación personal. Aunque bien mirado, como nos contaba Monse, a lo mejor es que no existen los errores, o no son errores como tales, sino que son oportunidades para aprender. ¿De qué sirve sentirse uno abrumado por la culpa y el arrepentimiento? Pues no sirve para nada. Pero si los analizamos y obtenemos lecciones, entonces sí que son útiles. Seguro que puedes ser demasiado autocrítico y sobre todo cuando te das cuenta de que tu comportamiento puede haber sido mucho mejor de lo que ha sido. Pero lo verdaderamente importante es aprender y darse uno cuenta de todo lo que se puede mejorar. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a intentar aprender de nuestros propios errores. Estamos continuamente, amigos, tomando decisiones. Pero a veces nos quedamos pensando en decisiones pasadas, nos quedamos anclados ahí. Y es que lo hecho, hecho está, y eso sí que no se puede cambiar. Lo que sí puedes hacer es intentar a partir de ahora hacer las cosas mejor, lo mejor que puedas, pero eso no quiere decir que el pasado se vaya a cambiar. Así que dejemos las decisiones pasadas, no importan, las que importan son las de ahora. Cultiva la confianza en tus relaciones. Porque desde luego, para tener una buena relación, lo primero es que la persona tiene que ser fiable. Y si quieres realmente perdonar a alguien, quien quiera que sea, tienes que ser capaz de sentir su dolor. Porque si lo haces, la persona dañada se va a dar cuenta y se dará cuenta además de que tu disculpa es sincera y que estás realmente arrepentido. Debes mostrarte agradable. No hagas sufrir a los demás. Porque si les tratas mal, en realidad, a quien estás tratando mal es a ti mismo y no te sentirás bien. Por eso controla tu ira. La ira puede matar los buenos deseos. Déjala de un lado. Porque ese sarcasmo que a veces utilizamos, ese daño que hacemos a otras personas, no hacen más que hacerte perder energía buena. Y si tienes un proyecto, no te rindas. Aprende de tus errores. No es fácil, pero vale la pena, amigos, intentarlo de verdad. ¿Y cómo? Pues así. Cita con la Noche. No pidas disculpas de una manera telemática, mediante un WhatsApp, un correo electrónico, un mensaje. No, no, no. Hazlo en persona. Muéstrate realmente sincero. Y si la disculpa es así, puedes volver a restablecer la confianza. Pide disculpas sinceramente una vez y luego sigue adelante. Y no tengas miedo a cometer errores, no seas perfeccionista, porque entonces vas a pasarte la mayor parte de tu vida sin hacer nada. Cometer errores es algo que te va a ayudar de cara al futuro, porque vas a romper una barrera que te impedía asumir los riesgos. Pero los errores no se justifican. El instinto natural trata de justificarlos y cuando se cometen, pues por el bien de nuestro propio yo, pues intentamos echarle un poco de tierra encima. Pero es mejor a veces decir la verdad, que tú has cometido el error. Decía Confucio que el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Y se producen por diversas razones. Pero comprendamos cuál es la auténtica razón de fondo. Si lo haces, probablemente es porque estés cansado permanentemente. Bueno, pues trata de dormir más. Y si estás estresado de una manera habitual, busca formas de desconectar y de relajarte. No te sientas culpable, pero aprende de esos errores. Y mira a ver cuáles son esos hábitos que tienes que a lo mejor podrías corregir ahí. Y podrías sentirte mejor, sencillamente, intentando que las cosas no vuelvan a ocurrir otra vez. Hay que reconocer los errores, esto es de sabios. Y por mucho que hagas un plan muy detallado y... No, qué va. Seguramente puedes equivocarte. Todos cometemos errores. Lo mejor es que nos facilitan un aprendizaje, es decir, un cambio de dirección, un cambio de hábitos, algo que nos llevará a hacer una buena práctica y por eso tiene un valor enorme. Solo vale el aprendizaje cuando haces algo, cuando algo lo llevas a la acción. ¿Estás escuchando? Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Y es que es verdad, los fracasos también tienen su lado positivo. No te sientas mal cuando te ocurre. Piensa que te ha sacado de tu zona de confort y que te da una lección y puedes encontrar formas diferentes de hacer las cosas para no volver a cometer lo mismo. No tengas nunca miedo a equivocarte. Hay una frase que dice, dime cuántas veces te has equivocado y te diré cuánto te falta para conseguir lo que deseas. Cuanto más te equivoques, más cerca estarás de tus objetivos. Y si te fijas bien, la mejor forma de aprender es a partir del error. Y muy importante, aprende a perdonarte. Deja de culparte por los errores del pasado. Si hay cosas que has hecho y te arrepientes, aprende y sigue adelante. No te culpes. Haz la paz contigo mismo. Abraza, sí, abraza tus defectos, quiérelos. No podemos pretender ser los mejores en todo y no equivocarnos nunca, porque entonces nuestra vida sería un engaño y estamos siempre esperando algo que nunca va a llegar. Sé sincero contigo mismo. Date cuenta de cuáles son tus virtudes, pero también tus defectos, y quiérelos. Obsérvalos. y vete poquito a poco limando lo que no te guste, pero sin agobiarte, porque puedes mejorar como persona poco a poco. La vida, amigos, es un viaje emocionante y también es apasionante. Pero el viaje mejor que puedes hacer durante tu vida es tu viaje interior. No tengas prisa. Vete mejorando poco a poco. Y no te compares con los demás. Porque es verdad que puede ser positivo ver lo que hacen las personas que viven contigo, pero al mismo tiempo la experiencia puede ser frustrante. Lo importante no es lo que haces tú con relación a otros, sino lo que haces tú con relación a ti mismo. Estar a gusto con tu vida, con tus logros, con tus metas. Cada uno tenemos nuestro ritmo y nuestro tiempo. ¿Por qué te vas a comparar? Tú vive de tal manera que te sientas a gusto, pleno, satisfecho. Perdona tu pasado. Haz las paces contigo mismo. Seguramente hay algo ahí que tienes enquistado y que no has podido perdonar. Y esto te impide ser feliz en el día a día. Ten claro que el pasado ya está pasado, que no se puede cambiar, que tienes que aprender a convivir con él y tener una lección de vida sobre todo lo que te ha ocurrido. En definitiva, lo que tienes que asumir no es la culpa de lo pasado, sino la responsabilidad. Pero eso no tiene que martirizarte, ni muchísimo menos, porque de todo se aprende en la vida. Así que sigue tu camino. Haz las paces contigo mismo. No te autoexijas tanto. Y si hace falta, pues te vuelves a reinventar y empiezas de cero. ¿Quién manda en tu vida? En tu vida, amigo, amiga, mandas tú. Y esto significa que si algo no te gusta, tienes el poder de cambiarlo y de hacerlo mejor. No tienes ni idea de lo poderosos que somos y qué fuerza tenemos. Si nos quedamos con el papel de víctima al final, pues nos debilitamos. Si algo no te gusta, cámbialo. Reinvéntate, empieza una nueva etapa en tu vida, con nueva energía, con nuevas metas. Porque si quieres, claro que puedes. Y especialmente, que te digas a ti mismo, frente a un espejo, oye, mira, me gusta cómo eres. Como una barca de papel que cuando se moja se hunde. Como una manzana que al morder la cabeza me confunde. Como una veleta que se mueve y al viento no obedece. Me gusta cómo eres. Como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio. Como un agujero en el cielo por donde se van los sueños. Como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía al momento. Me gusta cómo eres. Una herida en el corazón que no me duele. Me gusta como eres. Como una ventana que al cerrar deja correr el aire. Una niña, una madre, una mujer en mi vida. Tierra seca, como la manta que me protege cuando el invierno llega, como la vela que se prende y me rescata de la oscuridad. Me gusta como eres, como la calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar, como ese